razón de más, mi libertad de expresar lo que siento. En cada salto hablé y actué, no como otros. Pienso que el rap se está muriendo a cada paso que doy. Veo b-boys que ven el tiempo marcado por un vicero y no por ellos. Versos bellos y hasta aptos yo suelto. Me considero artista, vanguardista, para creerlo. Tan solo 15 años, me metí en esto desde 2013. No paré de narrar mis textos, quizá antaño no actué como debía. Quizás ahora tampoco, tú dime quién lo diría. Que mi forma de evasión fue mi pasión, me heriría. Si no fuese por mi familia, dime dónde estaría. A diferencia de muchos, mi rap no es solo cantar, es actuar mediante lo que digo y sin pensar en que me puedan partir la cara de repente por el barrio. Amenazas de varios boys no me harán caer en el barro. Soy fuerte más de lo que crees, aunque sea un anoréxico. La fuerza más bruta se encuentra en el interior. Vanse mis palabras por los cascos de la gente, bro. Yo ya he dicho todo lo que tenía que deciros hoy. Ahora vuestro turno, juegue las cartas que voy a ganar yo. No lo hago con trampas, acato todo a rajatabla. Que marca el punto de partida al final de la batalla. Escuchad este disco y amenazarme, símbolo de envidia. Yo soy el mejor.